Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. A partir de estos momentos y hasta las 4 de la madrugada, comienza Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido, lo misterioso, lo enigmático. Dirige Santiago Vázquez. Presentan Fernando Vázquez y Santiago Vázquez. Amigos, buenas noches y bienvenidos en esta edición de domingo. Bienvenidos a la sintonía de Radio Getafe en el 101.8 de la frecuencia modulada. Bienvenidos una noche más aquí, a Más Allá de la Realidad. Con don Fernando Vázquez en la subdirección del espacio y también en la realización técnica. La señorita Eva en la coordinación y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Don Fernando Vázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Santiago. Vamos a hacer un programa dedicado precisamente a este tema. La semana pasada, el programa que dedicamos a la parte del programa que dedicamos a manifestaciones marianas, ese trance que les pusimos de unas apariciones en Toledo, y hemos traído documentos reales, documentos originales de trances. Trances reales, no de una aparición solamente, sino de diferentes apariciones. Tenemos trance, por ejemplo, de las apariciones de la Fuensanta en Murcia. Tenemos varios cortes, varias grabaciones de las apariciones de la Virgen, siempre hay que decir, supuestamente, de trances de Luz Amparo Cuevas en Prado Nuevo del Escorial. Algunos de ellos, tenemos que decir, bastante impactantes. Y creo, don Fernando, que el programa de esta noche, pues sinceramente, no tiene desperdicio, porque, como digo, vamos a emitir documentos sonoros que yo, si estoy en mi casa escuchándolos, no me los perdería. Yo tampoco, don Santiago. Hemos estado ahora revisándolos y demás, y la verdad es que, aparte de impactantes, son interesantes y dignos, por lo menos, de ser escuchados y de ser mínimamente analizados. Eso es. Así que ahí está la pregunta que planteamos esta noche. La Virgen se manifiesta a los hombres, ¿es posible la manifestación de María al ser humano, a la humanidad, a través de diferentes personas, los conocidos como canales, mediums, videntes de estas apariciones marianas? Ese será el tema de esta noche y, por supuesto, cuando llegue el momento abriremos líneas telefónicas para que todos ustedes puedan dar su opinión acerca de lo que van a escuchar esta noche aquí en Más Allá de la Realidad. Se aparece la Virgen a los hombres. Esta noche vamos más allá. Y podríamos decir que vamos más allá de la realidad. Se manifiesta María a los hombres. Sí, ya sabemos que la música que están escuchando pertenece a una película con tintes diabólicos. Y es que lo diabólico, lo satánico, está muchas veces, yo diría siempre, unido, estrechamente unido, con lo divino. Donde está Dios, también está la oscuridad. Es posible, queridos amigos, al hilo de lo que decía Santiago hace un instante, que la Virgen se manifieste, se aparezca, nos hable. O, ligando esa cuestión, es posible que alguien con quizá, o sin el quizá, tan buenas intenciones, sea quien se haga pasar por María. ¿Son reales las apariciones de la Virgen? No lo son. El hombre desvirtúa quizá esas apariciones. Es posible realmente que la Virgen se comunique con nosotros. Después de lo que esta noche van a escuchar aquí en Más Allá de la Realidad, les aseguro que quizás no sabrán si lo que van a escuchar aquí es la voz de la Virgen o no. Lo que sí les puedo asegurar es que si se quedan con nosotros y escuchan los documentos sonoros que hemos traído esta noche, de lo que no van a tener la más mínima duda es de que existen, vamos a llamarlas fuerzas, energías, una causa espiritual, quizás, ajena a los testigos, en este caso al sujeto, al médium, al vidente en cuestión, y que a través de él se manifiesta. La Virgen es un personaje maravilloso. Es un personaje, en primer lugar, histórico, que existió, que fue la madre de Jesús de Nazaret, y que desde el punto de vista católico, ahora entraremos en otras visiones del personaje de María, desde el punto de vista católico, es la reina de cielos y tierra. es la intermediaria entre los hombres y Dios. Dios y los hombres. Son muchos los místicos y espirituales que han dicho, empezando por San Bernardo, por ejemplo, que decía que no hay nadie que, habiéndose refugiado en María, haya quedado defraudado. María es un personaje que ha acompañado a los creyentes a lo largo de la historia del cristianismo. La devoción que existe en España, en este personaje, la devoción demostrada a María es de sobra conocida por todos ustedes. España es, por no decir el más, es uno de los países del mundo con más devoción mariana. Es uno de los países del mundo más marianos. Desde principios de 1980, las apariciones marianas en nuestro país, las apariciones de la Virgen en nuestro país, realmente han sufrido un aumento considerable. Se nos ha dicho que por aquí y por allá, en diferentes partes de la geografía española, la Virgen se manifiesta, la Virgen se aparece. La Virgen, a través de determinadas personas muy escogidas, nos da un mensaje. Desde hace años, bastantes años, vienen produciéndose manifestaciones, apariciones marianas. ¿Pero por qué la Virgen? ¿Por qué precisamente la madre de Jesús y no el mismo Jesús? ¿O en su defecto, Dios? La mayoría de estos mensajes están llenos de palabras apocalípticas, catastrofistas, llenos de desgracias, referentes a nuestro mundo, llenos de tragedias, horror, sangre, muerte, pero también de esperanza. Y es que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, nuestra sociedad realmente se ha vuelto un poco loca. Guerras, hambre, codicia, el poder por el poder, ambición, el placer, y por encima de todo, el dinero. ¿Dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde queda la Virgen? ¿Dónde queda el mensaje que nos dejara hace 2000 años Jesús? La Virgen, a través de sus múltiples apariciones, no solamente en España, sino también en otros lugares del mundo, la Virgen no asegura, no dice de una forma categórica que el hombre está destinado a la destrucción. La Virgen, lo que dice en la mayor parte de sus mensajes, simplemente es un mensaje de advertencia. Nos advierte de futuros peligros. Nos dice que si el hombre sigue por el camino que va, nuestro futuro será muy incierto. Y no queremos esta noche, ni muchísimo menos, no es nuestra intención el asustar o transmitirles a ustedes un mensaje excesivamente negativo, cargado, como decíamos antes, cargado con un mensaje catastrofista, ni muchísimo menos. No es esta nuestra intención. Esta noche queremos hacernos eco de algunas de esas manifestaciones marianas, manifestaciones de la Virgen, de María, en este caso en nuestro país, y ofrecerles a todos ustedes documentos sonoros, auténticos trances de personas que aseguran y afirman de una forma categórica y rotunda que ven a la Virgen, que se comunican habitualmente con ella y que la Virgen, en determinados momentos, en determinados días, a través de esas personas, da un mensaje. ¿Es verdad? ¿Se trata realmente de mensajes de la Virgen? Y lo que cabe preguntarse ante esta avalancha de palabras un tanto catastróficas, un tanto terribles, es lo siguiente, o al menos es lo que me pregunto yo. ¿Estamos viviendo, o estaremos viviendo, o estaremos cerca de ese apocalipsis narrado en la Biblia por San Juan? Porque usted, que en este momento nos está escuchando, si yo le pregunto a usted ahora mismo, ¿qué es lo más importante para usted en su vida? Posiblemente Dios o la espiritualidad. Independientemente de sea cual sea su religión, su creencia, su credo, quedaría en un lugar quizás no muy en los primeros puestos. Sí, sé que estoy generalizando. Quizás sea generalizar por generalizar. Pero tal y como está la sociedad, tal y como está el mundo y tal y como está la juventud, creo que no se trata de ningún pensamiento gratuito. Viendo a esos jóvenes de 18, 19, 20 años por la calle los fines de semana, pues bueno, no hay más que verlos un minuto, un par de minutos, para que te asalte a la mente un pensamiento: ¿qué mañana nos espera? Por eso, entre otras muchas cosas, las apariciones de la Virgen nos intentan decir, nos intentan llamar nuestra atención precisamente sobre este punto. Casi todas, por no decir todas, coinciden en lo mismo: vais por un camino equivocado. esta noche hemos traído para todos ustedes para que escuchen documentos inéditos que no los van a poder escuchar ustedes en ningún sitio, en ninguna emisora, en ninguna parte. Si quieren escuchar estos documentos, les aconsejo que no se los pierdan porque realmente merecen la pena. Se trata de trances, de personas que supuestamente se comunican con la Virgen, y la Virgen, en estas grabaciones que van a escuchar, se deja oír, se escucha supuestamente, siempre hay que decir, se escucha supuestamente su voz. Las 2 de la madrugada, 33 minutos, don Santiago. Don Fernando. Las apariciones de la Virgen. Sí, tema apasionante. ¿Realmente se aparece la Virgen? Realmente se aparece la Virgen. En todas las apariciones. Ahora bien, Ha hecho usted gesto de voy a matizar, ¿no? Claro. Matice. Es decir, el fenómeno de las apariciones marianas es una realidad, así como tantos y tantos fenómenos. Ahora bien, en honor a la verdad, tenemos que decir que no todos los casos donde se nos dice que la Virgen se aparece es así. Recordarán ustedes hace unos meses ese programa tan famoso en televisión, lo comentamos la semana pasada, me parece, donde las pretendidas apariciones de Pedreras en Sevilla quedó totalmente al descubierto que esas apariciones eran un fraude. Ahora bien, las apariciones de la Virgen en muchos casos son una realidad. Es decir, que hay una entidad espiritual que se identifica como María, que se identifica, según sean los casos, como la Inmaculada Concepción, que se identifica como la Madre de Dios, que se identifica como Miriam, que en hebreo sabemos que significa María, Miriam. Es decir, que esa entidad espiritual, que lógicamente no tiene un cuerpo como el nuestro, y que se aparece habitualmente, y este es un tema interesantísimo, si bien es cierto que esta noche no es un programa monográfico dedicado al estudio concienzudo de las apariciones, del fenómeno mariano, de las apariciones marianas, ya tendremos tiempo, si Dios quiere, de hacerlo, sino de comentar un poco los fenómenos marianos y las apariciones y dar paso a estos documentos sonoros que hemos traído, pero sí decir que habitualmente esta entidad espiritual llamada, como decía, María, Madre de Jesús, se suele aparecer, Fernando, a personas sencillas, a personas humildes, a personas muchas veces sin una cultura sólida, a veces a niños, no siempre, también ocurre que María se aparece a personas adultas, personas mayores. En España tenemos un caso muy conocido, muy polémico también, como es el tema de Prado Nuevo del Escorial, a Luz Amparo Cuevas, una señora ya pues con ciertos años. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí. Decir que este personaje histórico, como decíamos en la presentación, que fue Madre de Jesús, que se llamó María, esa entidad espiritual se aparece. Eso que vaya, que quede ahí como base del programa de esta noche. Es decir, que sí, que el fenómeno se aparece y que los testigos que la han visto, que son muchos, la definen de esa forma cuando le han preguntado muchas veces a la aparición: ¿y quién eres? Pues ella se identifica de todas esas formas que he dicho, dependiendo de los casos. La Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción, Miriam, María la Madre del Señor, María la Madre de Jesús, la Madre del Maestro, dependiendo de los casos. Y volviendo, Santiago, al tema de los testigos, es decir, decías que se trata en la mayoría de los casos de personas humildes, personas, bueno, con un nivel cultural a lo mejor bajo, depende, sí. ¿No? Esto nos llevaría, debido a los tiempos que vivimos, sí. ¿No? Y debido al descrédito que sufre siempre todo esto, a personas dentro de este ámbito con credibilidad, claro. ¿Con credibilidad te refieres a personas de la sociedad? Me refiero a los testigos, me refiero sí. a gente que no va a ganar nada con inventarse algo así. Claro, es que... Normalmente. Ejemplo, sí. Por ejemplo, en el caso de Lourdes, cito Lourdes porque es un caso muy interesante desde el punto de vista de la investigación. Lourdes, las apariciones famosas de Lourdes se produjeron en 1858... En Lourdes se dijeron cosas, la aparición dijo cosas realmente interesantes, pero lo que llevó a la Iglesia a aprobar de una forma rapidísima estas apariciones a Bernadette, a la niña Bernadette, fue que cuando le preguntó Bernadette a la aparición, ¿y vos quién sois, señora? Le dijo, la aparición le contestó, soy la Inmaculada Concepción. Aquella respuesta de la aparición a la niña llevó a la Iglesia Católica a aprobar de una forma rapidísima la aparición y a reconocer esas apariciones como auténticas. Los testigos, una señora, yo me parece que lo recuerdas, una señora en la radio una vez, que me dijo que por qué la Virgen no se aparecía en vez de a tres pastores, como en Fátima, que por qué no se aparecía me acuerdo de aquello. A Clinton, por aquel entonces presidente de Estados Unidos, a Bill Clinton, o por qué no se aparecía a Gorbachev en su día, o por qué no se apareció a Adolf Hitler, etcétera, etcétera. Y lo estábamos hablando antes. Sí. Es decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús en las bienaventuranzas. Eso de pobres de espíritu hay que entenderlo. Es decir, una persona... Habitualmente y por desgracia, una persona con mucha cultura, con mucha, y digo mucha con énfasis, porque nos pavoneamos siempre, los seres humanos somos así de estúpidos, de tanto y tanto que sabemos y de cuánto sabemos, eso espiritualmente no tendría que ser así, pero es lo que ocurre, es que se produce un bloqueo. Un bloqueo. Es decir, la persona sabe tanto y tiene en muchos casos tanto ego y tanto orgullo intelectual, porque hay muchos tipos de orgullo, tanto orgullo intelectual, que ¿cómo se le va a aparecer la Virgen a esa persona? Es evidente que la Virgen se puede aparecer a quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Pero lo más probable es que si la Virgen se aparece a una persona con una cultura muy grande y muy abultada, lo más probable es que esa persona piense que todo ha sido, como dice Anthony Blake, ha sido fruto de su imaginación, ha sido un proceso alucinatorio, ha sido un fenómeno psicológico, y no le dé mayor crédito. Por eso dijo Jesús, yo te alabo, Padre, y te di gracias, porque has revelado estas cosas a los sencillos, y las has ocultado a los sabios. Se refería lógicamente a lo que estamos hablando. El sabio suele ser... El sabio no es engreído. No, porque eso entra dentro de la misma sabiduría. Exactamente. Me refiero a la persona que sabe mucho, que tiene mucha cultura, mucha... Sí. ¿Y qué culto soy? Suelen ser personas muy engreídas y personas muy, muy soberbias. Y sabemos que Dios, fíjate, siendo Dios, es la humildad. Por eso. Pero también es la infinita sabiduría, y está su grandeza. Por eso es Dios. Que siendo infinitamente sabio, que lo es infinitamente sencillo. Y por eso es Dios, tú lo has dicho. Exactamente. Por eso la Virgen no se suele aparecer a personas de este tipo. Escoge testigos humildes, sencillos, personas de corazón limpio, de espíritu puro. En definitiva, personas que puedan aceptar el mensaje que se les dé y que sean capaces de difundir lo que se les diga. Santiago, ¿desde cuándo se viene apareciendo la Virgen? Eso ya lo comentamos en el otro programa, pero me refiero particularmente en España. Bueno, quizá esto nos lleva a la misma respuesta de la otra vez, ¿no? Sí, en España dijimos, Fernando, que la primera aparición fue en el Pilar, las apariciones del Pilar en Zaragoza, al apóstol Santiago, estando el apóstol predicando en España, las cosas no le iban muy bien al apóstol. Estaba un poco desesperado, estaba un poco triste, según la tradición, y entonces se le apareció la Virgen, estando todavía viva, en carne mortal, estaba en Jerusalén la Virgen, y se le apareció a Santiago, al apóstol, para confortarle, para darle ánimos. Esta es la primera aparición de la que tenemos noticia, pero curiosamente vuelvo a decir que la Virgen todavía estaba viva. Estando viva, sí. Sí. Después, la historia en la Edad Media, pues hay muchísimos testimonios, sobre todo en hagiografías, en vidas de santos, visiones de Nuestra Señora. Hay muchas, muchísimas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, yo que soy un gran seguidor y amante de la corriente franciscana, pues San Francisco tuvo más de una vez más de una revelación o de una visión de Nuestra Señora. Y tantos místicos y personajes espirituales del cristianismo. San Antonio de Padua, por ejemplo, ¿no? Esa imagen que hemos visto tantas veces, donde la Virgen le da al niño Jesús en sus brazos. Mm. Pero donde realmente empieza, digamos, la era de las apariciones marianas como tal, es en el siglo XVI con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en México, al indio Juan Diego. Y a partir de ahí, a partir del siglo XVI... se desarrollan más, pero es curioso, y lo que decíamos en la introducción que hemos estado haciendo, es muy interesante ver cómo a partir, ya de principio, partiendo de las apariciones de Lourdes, en 1858, se dice en esa aparición, y también en la aparición de la Salette, en Francia, los niños Máximo y Melania, se habla, la aparición habla de, hace avisos en referencia al siglo XX y demás, en un futuro. Pero conforme nos vamos acercando al siglo XX, las apariciones son más frecuentes. Y ya en el siglo XX, no te digo en la segunda mitad del siglo XX, las apariciones de la Virgen son cada vez más frecuentes, más acuciantes. Están por todas partes, sobre todo en España y en otras partes del mundo. ¿Y esto, Santiago, es un síntoma de algo? ¿Por qué se intensifica tanto según se va acercando el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué nos quiere decir la Virgen? Mira, hay dos respuestas a esta pregunta que me parece vital. La primera es la que suelen aducir o argumentar determinados sectores, y es que dicen que, claro, ya hemos pasado el milenio, estamos en el 2003. Sí. Estamos en 2003. Se decía que con la llegada del milenio, del año 2000, esa vena catastrofista, milenarista, se dispara y nos hacía ver a todos los seres humanos fantasmas apocalípticos donde no los había. Pero estamos en 2003. En el año 2003, y las apariciones de la Virgen se siguen produciendo. ¿Por qué? Tú lo decías en la introducción que hemos hecho. Sin ánimo de evangelizar. No es mi misión. No, en absoluto. Yo soy profesional de radio y televisión y soy un divulgador de estos fenómenos, pero sí me veo la obligación como divulgador de estos fenómenos de sacar mis conclusiones. Yo a veces escucho a otros compañeros en España y fuera de España que también divulgan estos fenómenos, pero que jamás dan su opinión sobre el asunto. Se quedan ahí simplemente, sí. Está muy bien exponer los datos, como hacemos también nosotros, pero creo que es nuestra obligación después dar una opinión como investigadores del fenómeno. Exactamente, porque si no, por ejemplo, Santiago, en las tertulias políticas de la radio, eso es, nadie daría su opinión. Efectivamente. Hoy en la Asamblea de Madrid ha pasado esto. Efectivamente. Pero nadie daría su opinión, su punto de vista. Efectivamente. Puede ser de una opinión, de otra, contrapuestas, pero simplemente es poner, señores, la Virgen se ha aparecido en no sé dónde. Ahora saque usted la conclusión. No sé, me parece muy frío eso, ¿eh? Primero exponer y después sacar conclusiones, estoy de acuerdo. Me preguntas eso, ¿que por qué? Yo te doy mi opinión, la conclusión a la que yo he llegado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Pero es que, Santiago, desde hace, vamos, desde que yo tengo uso de razón, según avanzan los años, cada vez peor. Cada vez peor. Si cogemos los mensajes de la Virgen, de tantas y de tantas apariciones, si hacemos un análisis de esos mensajes que se dan en esas apariciones, hay diferentes denominadores comunes, pero uno principal es que la Virgen hace en esos mensajes alusión constante a una cosa que hemos dicho en la introducción, y es, aunque a más de uno le pese y le duela reconocerlo, que el ser humano, que Dios, que el ser humano, que el hombre, se ha olvidado de Dios. Y esta es precisamente la clave de la cuestión. Así nos va. Así nos va. ¿Quién dice Dios? Dice la espiritualidad, según el, bueno, la religión, el o lo que profese cada uno. Es decir, cuando digo Dios, entiendo yo, quizás se pueden expresar otra serie de cosas unidas a Dios, que son como base principal una serie de valores éticos y morales. Una moralidad que hemos perdido, señoras y señores. Y yo no soy ningún santo, ni mucho menos, ¿qué más quisiera yo? Ni soy un beato, tengo muchísimos defectos y soy más pecador que muchos de ustedes y más que cualquiera de todos ustedes. Pero esa es la realidad del asunto. El hombre se ha olvidado de esos valores. Ya no entro en religión, digo valores. Cada vez estamos más apegados a lo material. Decías, Fernando, en la introducción, ese apego, ese amor desmedido por el dinero, por ejemplo, por las cosas materiales, por los placeres materiales. ¿Y Dios dónde queda en todo esto? ¿Dónde queda el espíritu? Si es que cuando nos vayamos muriendo cada uno de nosotros, nos vamos a quedar con una cara de estúpidos que nos va a costar mucho tiempo quitárnosla. Porque les puedo asegurar, y lo que estoy diciendo, si no, no lo diría, lo digo con la mano en el corazón y seguro de lo que estoy diciendo, por muchas razones, que la vida después de la muerte, a verla haila. Y que existir un Dios, a verlo haila. Otra cosa que nos llevaría muy lejos es tantas cosas que no entendemos en el mundo, por qué ocurren tantas cosas en el mundo que no entendemos. Hemos hablado más de una vez en la radio de esas preguntas que uno se suele hacer. Si Dios existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta...? Sí, las preguntas típicas. Pero que tiene respuesta. Y que esta noche no vamos a entrar porque no es el tema de la noche. No vamos a decir que todas esas injusticias estén centradas como respuesta a la reencarnación. Pero muchas de ellas sí. Y por supuesto, si no creemos en la reencarnación, de una forma bien entendida, es decir, que un espíritu ocupe diferentes cuerpos, con el paso del tiempo, pues apague y vámonos, porque no tendría sentido nada. Así que esta es la respuesta, Fernando. Yo es que creo... Es la pérdida de los valores, unos valores morales, ya no digo religiosos. Aquí ya vale todo, como dice la frase, ¿no? Por la maldad de la mayoría se enfriará la caridad. Vamos cada uno a lo nuestro, nos importa un pimiento, un pepino, ver al vecino de enfrente cómo se retuerce. Y es un poco la llamada de atención de las apariciones marianas. Es la respuesta. Yo es que al hilo de lo que comentábamos de la espiritualidad en como, bueno, como parte de la vida de cada persona, yo creo que eso está en gran parte de las personas mal entendido, mal interpretado. O por lo menos, no sé, así lo veo yo. Yo pienso que tener presente la espiritualidad o esos valores no es estar continuamente o todo el día leyendo la Biblia o sentado o de rodillas rezando, Dios mío, Padre... No. Eso yo creo que eso se puede hacer, está muy bien, pero forma parte de otra serie de cosas, como decías tú, como de tener un respeto por los demás, tener una serie de valores y de cosas, bueno, pues que te puedes encontrar incluso gente que se reconoce como agnóstica o como atea, que no cree en Dios, pero que tiene una serie de valores éticos y morales. Yo conozco casos. Sí, sí. De gente que no cree en Dios y que tiene unos valores éticos y morales, pues muchísimo más arraigados que una persona que va a misa todos los domingos. Sí. Con lo cual yo creo que eso está mal entendido. Pienso yo. Muy bien, seguimos y recordamos que enseguida vamos a empezar a emitir esos documentos sonoros, algunos de ellos impactantes, de auténticos trances, personas que afirman, aseguran haber recibido mensajes de la Virgen, y supuestamente lo que vamos a escuchar en varios de ellos, tenemos varios cortes, siete concretamente, pues es la voz de la Virgen, vuelvo a decir, supuestamente. Así que no se muevan de nuestra sintonía, porque enseguida vamos a empezar a dar paso a esas grabaciones. ¿Cómo ven las diferentes religiones, los diferentes credos, en fin, cómo ven la figura de la Virgen, la figura de María? Tema que nos llevaría muy lejos, pero por sintetizar. Es decir, por ejemplo, los católicos, digo católicos, no cristianos. Católicos entendemos Iglesia Católica, lógicamente. Los católicos reconocen en María, en primer lugar, a la madre de Jesús, Jesús de Nazaret, madre terrenal, y también, la madre de toda la humanidad. Cuando dice Jesús en la cruz a Juan, a su apóstol, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, pues se entiende y se acepta que la Virgen es la madre de todos los hombres y que es la intermediaria, la abogada, nuestra abogada, la intermediaria entre Dios y los hombres y Dios. Esa es la visión, por supuesto, virgen, sí. Como se decía antes, durante y después del parto, concibió a Jesús de Nazaret por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Esta es la visión católica. La visión protestante, podríamos decir más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Visión protestante, reconocen a María tal y como aparecen solamente en las Escrituras, en los Evangelios. ¿Esto cómo es? Es decir, que no consideran la intercesión de María, de la Virgen, entre los hombres y Dios, Dios y los hombres. Ellos dicen que para llegar a Dios no les hace falta María. La Virgen. Pero sí la reconocen como... Sí, como madre, como de... madre de Jesús y como madre de la humanidad Jesús. También. No, como no. Madre de la humanidad no. No. Simplemente como madre terrenal de Jesús, eso sí, que concibió también, porque lo dicen los textos neotestamentarios, por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice el Evangelio, pero nada más. Nada más. Ese papel, después como mediadora, como abogada, como intercesora entre Dios y los hombres y Dios, ese puente, ese nexo de unión entre unos y otro, no. Los protestantes no creen en la Virgen. Yo he hablado con muchos de ellos más de una vez y no es que no la consideran, es que no la tienen en cuenta en absoluto. La mayor parte de ellos, habrá excepciones, lógicamente. Sí. El Islam, por ejemplo. El Islam, ¿cómo contempla el Islam la figura de la Virgen? El Islam reconoce a María y la tiene en gran estima. Se habla de ella en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes. Se habla de ella así como de Jesús. Y la tienen, como digo, un gran respeto como madre del profeta de Nazaret, del profeta de Jesús el profeta, como ellos le llaman a Jesús. Es decir, que la consideran, y mucho. Podríamos decir que la consideran más que los propios protestantes. Más que los propios protestantes. Dentro del Islam. Y el judaísmo ni le cuento, don Fernando. ¿El judaísmo cómo ve a la Virgen María? Lo del judaísmo es algo como para echarse a temblar. ¿Por qué? Porque es que incluso me da... me cuesta decirlo, lo que hay que decir. Pues dígalo, bueno, si le cuesta. En el Talmud se habla de Jesús, que por cierto le tratan fatal, y vienen a decir, para que todos nos entendamos, que Jesús nació como fruto de una relación entre la Virgen y un soldado romano. Puf. Es decir, con eso lo decimos todo. Pues si no, apaga y vámonos. Con eso lo decimos todo. Pero bueno, ¿qué van a decir los judíos si fueron...? Están esperando al Mesías y fueron los que, bueno, en fin. Que siguen esperando al Mesías y que, como usted dice, don Fernando, fueron realmente los sanedritas, fariseos, saduceos, los que mataron a Jesús de Nazaret, los que instigaron la muerte de Jesús. Exactamente. Por eso en el Talmud judío aparece Jesús muy mal visto y a María la consideran muy mal también. Es un poco la visión, nos llevaría muy lejos, pero vamos a pasar, si quiere, don Fernando, al siguiente punto. Hemos hablado en Santiago de la doctrina espírita. La doctrina espírita merece un punto y aparte, porque nos habla de María de una forma muy profunda, como un ser espiritual excepcional, maravilloso, muy cercano a Dios, con determinado poder, siempre concedido por Dios, porque aquí no hay más poder que el de Dios, que quede muy claro, ni en la tierra ni en el cielo. Aquí tenemos los que tengan alguna facultad del tipo que sea, que sepan que la tienen porque Dios se la ha otorgado y que en cualquier momento se la pueden quitar. Exactamente. Que nada les pertenece, sino que todo viene de Dios. Que eso yo creo, don Santiago, que muchas veces se olvida. Exactamente. Creemos que por ciencia infusa tenemos determinados dones. Eso es. Y no es así. Efectivamente, y esos dones nos vienen de donde nos vienen, los que los tengan, del tipo que sea, de sanación, de clarividencia, de don de profecía, de mil cosas, ¿no? Pues que sepa todo el mundo que esos dones, esas facultades, vienen de Dios, y que son propiedad de Dios. Entonces, don Fernando, pues realmente la doctrina espírita reconoce a María como un personaje, como le decía, muy, muy elevado, muy cercano a Dios, muy querido por Dios, y que de alguna forma vendría a ser algo así como la madre de este mundo, de este planeta Tierra. La ministra, digamos. Sí. Si Dios es el presidente del gobierno, para que todo el mundo nos entienda. Es como su mano derecha o izquierda. Sí, sería como la representación, un poco. Como la portavoz. La portavoz de este planeta, ¿no? De la Tierra. Sí. Bueno, nos llevaría muy lejos el tema este, pero si le parece pasamos a más puntos y enseguida, don Fernando, de verdad, yo no sé esta noche lo que va a pasar aquí, porque los documentos que tenemos son interesantes. Son interesantes, impactantes y, como he dicho al principio, dignos de ser analizados. Que no se mueva nadie, que vamos a empezar ya mismo a dar paso. Enseguida. Pero es que es necesario hablar de estas cosas. Es que muchas veces nos liamos este día a filosofar y a teorizar y nos pueden dar las 8 de la mañana, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, al hilo de lo que comentábamos, don Santiago, de lo que va a venir a continuación dentro de nada, de unos minutos, el fenómeno del trance. La Virgen se aparece y a través de una médium, normalmente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues habla, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre en el fenómeno del trance? Para la pregunta típica le voy a hacer a Santiago. Sí. ¿Exactamente qué es un trance? Pues un trance es un estado alterado de conciencia en el que la persona, en este caso el sujeto, se le llama dentro del argot de las apariciones, se le suele llamar vidente, en realidad es un médium. Sí. En realidad es un médium. Un canal que llaman ahora el channeling, ¿no? Un canal, un vehículo, en la era espiritista era un medium. Sí. Es un estado, como decía, un estado alterado de conciencia. Aquí se abren varias posibilidades. En el que, bien, por una parte, en primer lugar, por ejemplo, según la visión más racionalista, la persona lo que estaría haciendo es sacar a su consciente una parte de su personalidad, oculta, que muchas veces ni siquiera la propia persona conoce que está actuando, y que sin embargo, don Fernando, aflora esa personalidad que tiene y se hace consciente. Hasta el punto, por ejemplo, en este caso de las apariciones marianas, si esta fuera la respuesta a la pregunta de verbalizar los contenidos del sí. inconsciente. ¿Eh? Es decir, según la visión más racionalista, lo que estaría ocurriendo es que la persona está sacando de su inconsciente una personalidad que en muchos casos ni siquiera la propia persona conoce y que está sacando al consciente, está aflorando al consciente. Esa es la visión racionalista. Sí, racionalista. Y la visión, no racionalista, espiritualista. Exacto. Es que no racionalista, bueno, está quizá mal expresado. No, está muy bien. Es que una causa espiritual, dicho de una forma más directa, una entidad espiritual se posesiona o se apodera de el cuerpo sí. de una persona determinada. Y entonces, pues, se manifiesta. Me parece que tenemos visita aquí en la emisora y estamos distrayéndonos un poco. Vamos a rogar, por favor, que no nos distraigamos porque estamos trabajando. Entonces, Fernando, son las dos posibilidades que tenemos. O bien, la racionalista o bien la espiritualista. Dentro de la racionalista, pues, encontraríamos diferentes... también explicaciones, pero bueno, básicamente, don Fernando, son estas las posibilidades que tenemos. Y dentro de los médiums, don Santiago, dentro de estos, o de los médiums, videntes, en fin, los canales que decíamos antes, ¿se manifiesta de repente, espontáneamente, o ya previamente, años atrás, han tenido algún tipo de experiencia de mediunidad o sin más? De pronto un día les ocurre. Sí, la mediunidad es un fenómeno que puede ser espontáneo, que puede ser paulatino. Es decir, una persona puede empezar teniendo una mediunidad de un tipo determinado. Es decir, por ejemplo, escribiendo, escritura automática. Empieza escribiendo pues una serie de líneas y termina pues rellenando folios y folios con escrituras que ni él mismo conoce el idioma en el que escribe, por ejemplo. Sí. Puede ocurrir también que la persona de una forma totalmente espontánea, de golpe y porrazo, pues puede ocurrir también que la persona empiece a desarrollar una capacidad de mediunidad, como digo, de una forma espontánea, de sí, golpe, sí, sí, sí. de golpe. Pero lo más habitual es que sea un proceso. En el caso de las apariciones marianas, lo que ocurre es que es de golpe. De repente, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, tenemos a Luz Amparo Cuevas, pues que un día está trabajando en la habitación, en una de las habitaciones, era asistenta, y de repente pues tiene esa visión. Es decir, que es... Es de golpe. No existía ningún antecedente, fenómeno, ningún antecedente, ningún fenómeno anterior, en este caso, por ejemplo, que hiciese pensar que Amparo Cuevas era una medium, en absoluto. Pero esto debe ser, Santiago, un impacto muy fuerte, ¿no?, para estas personas, sí, muy grande. Sí, pero se asimila. Si contamos con la posibilidad de que sea una causa ajena a la persona la que se esté manifestando, pues podemos pensar también, hablo siempre en hipótesis, que esa causa ayude a la persona a que tenga esa asimilación sí. de la experiencia. Santiago, siguiendo un poco la pauta que estupendamente has confeccionado, ¿es posible realmente que la Virgen se comunique con nosotros? Fernando, si es posible que un espíritu cualquiera de una persona que ha fallecido, es igual el tipo que sea, si es posible que se manifieste una persona que ha muerto, ¿cómo no va a ser posible que la Virgen, nada más y nada menos que la Virgen, se manifieste a los hombres y se comunique? Claro que es posible, totalmente posible. Esto me lleva a un pensamiento quizá un poco alocado. Sí. Igualmente que hay psicofonías de... Bueno, lo dejamos ahí. Uh-huh. ¿Sería posible, o sea, no creo que se haya realizado porque hubiera sido muy sonado, ¿sería posible identificar en una psicofonía, en una parafonía, la supuesta voz de la Virgen? Si sería posible. Sí. Difícil pregunta, es decir, ¿cómo podemos saber si es la voz de la Virgen o no? Lo que sí podemos saber es el contenido, si el contenido de esa grabación, pues corresponde a un ser evolucionado, muy evolucionado o más evolucionado todavía. Ahora, escuchar una psicofonía y decir, esta es la voz de la Virgen, pues es difícil. Es muy, muy difícil. Por no decir que es imposible. Siempre, las psicofonías, por ejemplo, haciendo un inciso, hay que valorarlas siempre por el contenido, no por el tono, el timbre o la forma, no, por el contenido de la psicofonía, por lo que dice. Si es un contenido, en este caso moral, muy elevado, si tiene un mensaje muy importante, en ese caso sí se puede decir que corresponde a un ser, por lo menos a priori, elevado espiritualmente. Pero decir, esta es la voz de la Virgen, eso no se puede decir nunca, no se puede. Don Fernando, vamos a pasar, yo creo ya, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, usted es el director, usted es el que manda. Dejamos pendiente el punto que tenemos aquí. Exactamente. Que ha quedado aquí en el guión. El último punto, sí. Que es el de el papel de María respecto a los seres humanos. Exactamente. No obstante, volveremos, no dentro de mucho tiempo, con el asunto de apariciones marianas. Tenemos un programa pendiente con Pedro Esteban sobre el tercer secreto de Fátima. Y volveremos de nuevo dentro de no demasiado tiempo a ahondar en los fenómenos marianos. Pero vamos a escuchar, ya ha llegado el momento, 3 y 11 minutos, 3 y 10 minutos prácticamente y 11. Don Fernando, vamos a escuchar ya esas grabaciones. Aquí las tenemos, Santiago. ¿Están preparadas? Están preparadísimas. Bueno, vamos con la primera de esta noche. Vamos con la primera. Lo que ustedes van a escuchar corresponde a una grabación que realicé el 17 de diciembre de 1994 en las apariciones de la Fuensanta, concretamente en Murcia. Por aquel entonces yo me encontraba viviendo en Murcia. Estas apariciones, no demasiado conocidas, pero sí algo, llegaron hasta mis oídos, y aquella fue una tarde de sábado, concretamente, primer sábado, segundo, en este caso no sé si era el segundo del mes o el tercero. Bueno, el caso es que todos los sábados, me parece que hoy en día todavía se sigue reuniendo la gente allí en la Fuensanta, donde está precisamente el santuario de la Fuensanta, en Murcia. Donde, por cierto, por allí vive mi buen amigo José Manuel, el ermitaño, del que alguna noche de estas les hablaré a todos ustedes. Bien, pues en esas apariciones, muy parecidas en todo a las demás, a las restantes, se reza el rosario. La vidente en cuestión, en este caso, se llama Eva, una mujer aproximadamente por su apariencia de unos 40 y pocos años, 44, 45 años. Esa mujer entra en trance, como he dicho antes, como en la mayor parte de las apariciones, y supuestamente se da un mensaje a todas las personas congregadas en ese lugar. Yo aquella tarde fui totalmente de incógnito, fui camuflado con mis gafas de sol. Es decir, me llevé la grabadora, grabé lo que van a escuchar. Es parte de lo que ocurrió aquella tarde. Y lo que sí vamos a pedir, Fernando, a los oyentes es que intenten quedarse con cada una de las voces que van a escuchar, sí, para luego hacer una comparación. Entre cada una de ellas, sí. Entre cada una de ellas, porque, por ejemplo... Muy interesante. Fernando, no es lo mismo la voz, supuestamente, de la Virgen que vamos a escuchar ahora mismo, de las apariciones de la Fuensanta en Murcia, con la voz supuesta de la Virgen de las apariciones de Villa Cañas, o con la voz, que también la vamos a escuchar, de la Virgen, supuestamente, de la Virgen en Prado Novo del Escorial. Son tres voces que cambian. Sí. Que son diferentes. Sí. El porqué, si tenemos tiempo, lo podemos hablar. Pero que escuchen con atención, no solamente, lógicamente, la voz, sino también el contenido. Es decir, lo que hemos seleccionado, que es una parte de todo lo que tenemos. Suelen ser muy largas, Santiago, las comunicaciones. Pues suelen ser largas, sí, porque hay, yo he llegado a grabar trances en apariciones marianas, pues hasta de 25 minutos y de media hora. Y lo que vamos a escuchar son, me parece que ahora tenemos 3 minutos y medio o 4 minutos, como mucho. Un poco más, sí. O un poquito más. Pero es un documento muy interesante porque pocas veces se ha escuchado en la radio. Yo diría que prácticamente nunca, yo por lo menos no lo he oído. Yo tampoco. Trances reales, donde aparece supuestamente, siempre tenemos que decir esto por rigor, la voz de la Virgen. Don Fernando, ¿lo escuchamos? Vamos allá, cuando quiera usted. Apariciones de la Fuensanta Murcia, correspondiente este día, la grabación, 17 de diciembre de 1994. Es la voz de la Virgen. Juzguen por ustedes mismos. El nacimiento de mi divino Hijo Jesús en los corazones es glorificado por aquellos de vosotros, por aquellos de vuestros hermanos que viven la santidad en la tierra. A glorificar el corazón divino de mi Hijo Jesús. Glorificáis vuestros corazones. Ya sentís el gozo, y ya sentís la ternura de Dios, habitado en vuestras almas. En aquellos corazones que comienzan a ser ablandados, sintiendo el arrepentimiento de sus pecados, Dios en gran luz habita en sus almas y es glorificado por toda la eternidad. Amor y en paz han de transcurrir esta etapa que viene a la tierra, hijos amados, por vuestros corazones purificados y santificados la santidad de los hombres, del mundo, gozará en amor y en paz, comprendéis, hijos míos. Sí, madre. Te comprendemos, madre. No os quedéis rezagados, hijos míos. El camino de la luz os ha de llevar a la presencia de Dios Padre. Yo voy junto a vosotros, hijitos. No dejéis de luchar. La fuerza os la da el Espíritu Santo. Las tribulaciones que el mundo os lanza. Mi divino Hijo Jesús os libra de las mayores tribulaciones que vosotros no podríais llevar. Nada a vuestras vidas os ha de faltar. Vosotros perseverad en el amor a Dios y a los hombres y el encuentro amoroso no tendrá fin en vosotros. Mi corazón os ama, hijos míos. Nosotros también. Mi corazón os guarda, hijos míos. Gracias, madre. Muchas gracias. ¿Cuánto te amo, madre mía? Quedad todos en paz, hijitos míos. Gracias, madre. Gracias. Ahí estaba ese documento sonoro, sin duda alguna, creo, impactante. Estábamos aquí en el estudio escuchando perfectamente las palabras, supuestamente, de la Virgen, a través de esta vidente, de estas apariciones de la Fuensanta en Murcia, esta grabación correspondiente al 17 de diciembre de 1994. La vidente se llama Eva. Don Santiago, buenas noches. Vamos a darle un momento porque tenemos muchas cosas que ofrecer a los oyentes. No estaba previsto esto. Ya sabes que es la visita mía de Don Santiago Vázquez, padre. Domingo. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué te ha parecido lo que realmente, señoras y señores, estoy impresionado. Pero estoy impresionado no ya por... es decir, por el mensaje que está construido, si ustedes han escuchado bien, está construido de una manera perfecta. Y es tan difícil que ni un actor... ni una actriz de gran categoría podría construir mejor. Entonces, a mí me sorprende mucho que una mujer, no sé, esta... ¿cómo se llama la señora? Eva. Pues, no sé si tendrá estudios superiores, habrá hecho carrera universitaria o algo, pero ustedes se han dado cuenta de cómo construye las frases, cómo va diciendo las palabras perfectas, no hay redundancia alguna. Entonces esto me recuerda a algunos mensajes del Papa. Es decir, me recuerda cómo el Papa hace esas pausas, cómo va construyendo poco a poco. Para mí, yo, claro, no puedo decir, es la voz de la Virgen, pero desde luego yo les puedo asegurar que ni una gran actriz podría adentrarse en el papel como lo ha hecho pues esta señora o supuestamente la propia Virgen. La opinión de don Santiago Vázquez Padre, la opinión de un profesional de la palabra, por supuesto durante tantos y tantos años en radio y en televisión, nos ha hecho un análisis, nos ha dado su punto de vista acerca de el documento sonoro que acaban de escuchar. Pero no se muevan, señoras y señores, porque tenemos todavía muchas cosas que ofrecerles. Esta noche se van a ir a la cama, pues pensando, hemos recibido algún mensaje, sí, ¿no, sí, Fernando? Rezando más. Y rezando más, dice don Santiago. Fernando, sí. hemos recibido algún mensaje. Ah, sí, sí, sí, sí. Concretamente uno de una queridísima amiga. No vamos a decir el nombre, vamos a dejarla en el anonimato. Y solamente decirle que nos sentimos muy, muy felices de que sea así lo que nos dice. Y ha habido otro que ha dicho que es impactante. Es impactante. Lo que estaba escuchando. Efectivamente. Don Fernando, pasamos al siguiente corte. Vamos con otras apariciones. Así es, cambiamos de lugar, ¿no? Cambiamos de lugar, nos trasladamos hasta Villacañas. Tenemos de estas apariciones tres cortes en concreto. Efectivamente, las apariciones de Villacañas en Toledo. Yo conocí estas apariciones gracias a una querida compañera y también una gran, gran amiga, Alicia Luengo, a la que mando un saludo. Lo que pasa es que me parece que, a no ser que esté escuchando por internet, no creo que nos escuche porque está en Canarias. Difícil, difícil. Directora de una importante emisora en Canarias, Alicia Luengo, compañera, que también aparece en nuestra página web. Efectivamente. Bueno, pues Alicia y yo nos fuimos a estas apariciones a Villacañas, también con Enrique Muro en un primer momento. Hicimos varias visitas al lugar, concretamente dos, si no recuerdo mal, dos o tres, ya estoy dudando, y grabamos. Esto es parte, lo que van a escuchar es parte de lo que se grabó. En primer lugar, las palabras de la vidente, de Luz Epifanía, las primeras palabras de la vidente cuando ve a la Virgen, antes de producirse el trance, lo que esta señora expresa, lo sí. que esta señora dice al ver a la Virgen. Fernando, ¿tú lo has oído? Yo lo he escuchado antes, sí. Lo hemos escuchado. Yo creo que lo mejor es que los oyentes lo escuchen. No es muy largo. Después tenemos otros dos cortes más que pertenecen a estas apariciones. Escuchamos la voz de la vidente Luz Epifanía cuando está viendo en ese momento. Estaba de rodillas, pues en un trance, viendo supuestamente, siempre tenemos, vuelvo a recalcar, tenemos que emplear esta palabra, viendo supuestamente a la Virgen. La escuchamos. Qué alegría, madre. Qué gozo. Tú podrías esperar este momento. Si el mundo pudiera entender la alegría de mi corazón. Pero no lo entiende. Bueno, madre, basta con que lo entiendas tú. La felicidad que yo siento. Tú sabes que es una alegría inmensa. La que envuelve mi corazón. Todo el día pensando en ti. En este momento de felicidad, porque esto es felicidad. Ahí estaba la voz de la vidente de estas apariciones en Toledo, en Villacañas, Luz Epifanía, cuando está viendo a la Virgen, Santiago. Esto es felicidad, decía. Eso es. El tercer corte que tenemos preparado es, yo emplearía una palabra, desgarrador. Desgarrador. Ciertamente. Vamos a escuchar ahora mismo, como siguiente corte, documento sonoro, el trance, propiamente dicho, el trance de Luz Epifanía. Ya lo que van ustedes a escuchar a continuación es cuando supuestamente la Virgen se manifiesta a través de ella. El otro día hicimos, el fin de semana pasado, emitimos una parte, un fragmento de minuto y pico, pero ahora vamos a escuchar, Fernando, el trance un poco más extenso, ¿no? Así es, concretamente 3 minutos 51 segundos. Merece la pena, tenemos que decir que la voz cambia. Respecto a lo que hemos escuchado antes, cambia bastante. Cambia bastante, a mí personalmente lo sigo diciendo, me parece impresionante esta voz. Sí. Me impresiona, sigue impresionándome. A mí también. Don Fernando. Y sin más, yo creo que vamos a escuchar este trance de Luz Epifanía, apariciones de Villa Cañas en Toledo, año 1999. Supuestamente escuchamos la voz de la Virgen. Son vuestro estaba ese trance de luz, epifanía, las apariciones de Villacañas en Toledo en el año 1999. Difieren mucho las voces, don Santiago. Pues sí, son voces diferentes. Si comparamos las voces, la voz de las apariciones de la Fuensanta que hemos escuchado en primer lugar y escuchamos esta segunda de las apariciones de Villacañas, pues son dos voces diferentes. Completamente, diría yo. Completamente diferentes. Lo cual nos hace pensar en qué. Que son dos entidades diferentes. Nos hace pensar que también, y esto no hay que perderlo de vista, que los órganos, el órgano de fonación, es decir, las cuerdas vocales, la tráquea, laringe, etcétera, de las mediums, de las videntes, influyen también en la emisión del tipo de voz. Esto no hay que perderlo de vista, esto puede ocurrir también. Sí. Que las cuerdas vocales de las videntes o de las mediums, pues influyen también en la emisión de ese mensaje. Es decir, hay opiniones para todos los gustos. Vamos a seguir escuchando documentos sonoros, pero don Santiago me pide la palabra. No, y como no, le doy paso. Santiago. Simplemente, Santiago, yo quería decir que efectivamente tienes mucha razón cuando incides en los oyentes, en que las mediums o las videntes pueden tener pues un grado de fonación diferente. Efectivamente. Pero también hay que tener muy en cuenta otra cosa, y es que ¿por qué no nos preguntamos cómo es el estado de ánimo de la Virgen ese día y cómo era muy interesante. El estado de ánimo de la Virgen el día primero? Sí, muy interesante. Porque aquí la Virgen parece que tiene como una pena, un dolor. El otro es más fresco, más. Pero si te das cuenta, hay una cosa clara, y es en las pausas que hace, y que prácticamente el mensaje es el mismo. Hijitos míos, hijos míos, es el mismo el mensaje. Por eso yo, que soy creyente, lógicamente, y de la Virgen la tengo una vocación grande, pues esta noche me voy con unas dudas menos, ¿eh? Respecto a que pueda ser realmente pues la Virgen en estados de ánimos diferentes. ¿Tú crees que se puede aparecer, que se puede manifestar? ¿Crees que estas y otras manifestaciones marianas son reales? Bueno, habrá quien pues sonría y dirá pues son unos ilusos. Bueno, que cada uno exactamente lo que pero pensando bien, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, con esas pausas que hace, largas, y repitiendo mucho lo de hijitos míos y amadísimos hijos, lo repite mucho. Y es una gran diferencia, yo supongo que estas dos videntes o medios no, ni se conocen. No, posiblemente. No creo. Entonces no yo creo. Para mí tengo una, no duda, tengo una casi certeza de que algo hay ahí. Muy bien, seguimos adelante, son las 3:38, Fernando, y seguimos adelante con más documentos sonoros que esta noche les brindamos a todos ustedes aquí, en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad. Estamos hablando de las apariciones de la Virgen, estamos hablando de las apariciones marianas. Estábamos, Fernando, en las apariciones de Villacañas, en Toledo. Así dentro es. De unos minutos vamos con las apariciones de Prado Nuevo del Escorial. Pero antes nos queda, Fernando, un corte realmente impactante. Así es, el último corte que tenemos por hoy de las apariciones de Villacañas en Toledo, y es, bueno, pues lo que le ocurre a la vidente, en este caso a Luz Epifanía, después de ver a la Virgen, una vez que la Virgen pues está marchando, ¿no? Eso es decir, se termina el trance, la vidente de rodillas, estaba de rodillas, recuerdo la escena, está supuestamente viendo a la Virgen, que ya se está despidiendo de ella, y esto es lo que Alicia Luengo y un servidor recogimos en nuestra grabadora en aquellos momentos. Escuchen. Madre, ya te marchas, ya se reúnen tus ángeles. Siempre al lado tuyo. madre, te doy las gracias por tantos favores recibidos. Y me duele que te marches. Cuando tú te vas, madre, mi corazón se llena de dolor. Porque ya no estar cerca. Que sí estás, pero no te veo. Adiós, mi reina. Contigo, madre, ya que te lo pido y te lo pido, y no me obedece. Es tan hermoso estar a tu lado, vivir contigo para siempre. Quizás sea el egoísmo pedírtelo, pero mi deseo, madre, respétalo. Estoy tan cansada de esta lucha. Esta lucha sin freno. Perdóname si no quieres que te diga esto, pero tú me has enseñado a decir la verdad. Y es lo que te digo, mi verdad, que ardo un deseo de estar contigo para siempre. Con la pena de no haberme ido contigo. Sí, yo sé, madre, que hago falta, pero estoy también a tu lado. Y aquí tengo tanto dolor y tanto sufrimiento. Si el mundo supiera el sacrificio de cada día. Pero el mundo no entiende nada. No quiere saber nada de Dios. Ni de ti. Oh. Sin duda alguna desgarrador, sin duda alguna impactante el documento que hemos escuchado. Las palabras de Luz Epifanía, la vidente de las apariciones de Villacañas en Toledo. Pero nos queda, don Fernando, un último corte correspondiente a las apariciones del Escorial. Teníamos tres más, pero por razones de tiempo vamos a tener que dejarlo en uno. ¿Le parece? Así es, don Santiago. Me parece perfecto y que nos vamos a quedar cortos con los oyentes. Lástima. Además es muy corto este documento que vamos a escuchar. A través de Luz Amparo Cuevas, apariciones de Prado Nuevo del Escorial en Madrid. Supuestamente habla la Virgen, sí. Y dice la siguiente frase: os sigo trayendo la paz, hijos míos, pero vosotros seguís buscando la guerra. Haced la paz, hijos míos. Es todo lo que dice el corte que hemos traído esta noche. Efectivamente, un corte que dura escasamente 20 segundos. Eso es. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Vamos allá. Os sigo trayendo la paz, hijos míos. Pero vosotros seguís buscando la guerra. Haced la paz, hijos míos. Bueno, pues ahí estaba ese corte de las apariciones de Prado Nuevo del Escorial. Os sigo trayendo la paz, hijos míos, pero vosotros seguís buscando la guerra. Hacer la paz, hijos míos. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches a los dos. Juan Carlos, buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos escuchando, bueno, a solas el programa, porque tengo a la mujer y al niño durmiendo. Bueno. Entonces voy a tratar de escuchar y de hablar lo más bajito posible. La semana que viene te vienes por aquí, ¿eh? Hombre, claro. Venga, Juan Carlos. Me pone los dientes largos. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema que hemos expuesto esta noche aquí en el programa? Pues, ¿qué opinas? No es fácil dar una opinión así en los pocos minutos que quedan, ¿no? ¿Qué te han parecido los documentos que hemos emitido? Pues mira, me veo más creíble, más sensato el documento de la Fuensanta que el de los otros. Sí. Por lo que dice. Uh-huh. Y por cómo lo dice. No es catastrofista, o sea, da un mensaje claro y se le oye. Mientras que los otros, vamos a ver, o sea, hay algo que no acabo de entender. El primero es el tonillo ese, el... ¿no? Sí. Eso que hace... Sí. Eso es demasiado sospechoso. Tú bien dices, Santiago, que se pueden estar manifestando dos entidades distintas. Yo diría otra cosa. Dentro de los éxtasis que se llaman, hay una cosa que se llama los éxtasis espirituales, que es lo que podrían tener todos los que tienen trances evidentes, etcétera. También pueden existir los trances mentales a través de una droga cualquiera, como la ayahuasca, etcétera, etcétera. Pero luego también podríamos tener lo que se llaman los éxtasis emocionales. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Sí, es decir, una emoción ya sea religiosa, espiritual, desatada en una persona. Y entonces, porque es que este último mensaje, el último que hemos oído, o el penúltimo me parece, sí. Es demasiado emotivo. O sea, está descargando su sentimiento, no sé cómo decirte, de no sé si de culpa por todo lo que pasa, no sé si cargando con las penas de otros de otras personas o algo parecido, sí. ¿No? Entonces, me parece bastante, en fin, se hace con la mejor intención, eso es evidente, sí. Para que la gente crea, para que la gente sea mejor, pero claro. Juan Carlos, ¿tú opinas que la Virgen se manifiesta a los hombres? Sí, claro. ¿Se aparece, se manifiesta? Sí, claro, Santi. Si yo he tenido pruebas de ello. Uh-huh. Si yo he tenido pruebas de ello en Prado Nuevo o contigo mismo, ¿para qué ocultarlo? Sí, sí, sí. Y lo hemos contado ya más de una vez en los micrófonos. Claro. Vamos, sí. no me duele en prenda decirlo, vamos. No, ni a mí tampoco. No tengo ningún problema en decirlo, vamos. No, es que no me corto un pelo y no tengo pelos en la lengua en decirlo. Sí, sí. que la Virgen, la Señora, antes de ser madre de Jesús, era ya gobernadora de este planeta. Era una gobernadora espiritual. Y entonces se la eligió a ella, bueno, pues para tener a un ser tan especial. Entonces, sí, en verdad fue madre de ese ser que se llamó Jesús, que vino a la Tierra, que nos dio un mensaje, pero antes ya era gobernadora. No es madre de la Tierra, porque otra cosa es la Madre Tierra, de la que hablan otras religiones. Sí, eso es diferente. A la que le debemos respetar, como eso, una madre. Esa es otra historia. Sí, como una madre a la que debemos respetar. Una madre a la que debemos cuidar, porque nos da todo lo mejor, su calor, su agua, su lluvia, su viento, su todo, ¿no? ¿Tú crees en el papel, Juan Carlos, en el papel como mediadora de María, la Virgen, de Nuestra Señora, entre Dios y los hombres? O como hemos estado diciendo, por ejemplo, según los protestantes, simplemente la madre terrenal de Jesús. Bueno, le doy la razón a los protestantes en cuanto que fue a la madre terrenal de Jesús. Sí, claro, hasta llegamos. Sí, pero también ya hemos dicho que es la gobernadora. Entonces yo le doy por una parte la razón a ellos y por otra, y no olvidemos que, bueno, que estuvo aquí en la Tierra y luego pues ha pasado a ser un ser espiritual de muy alto rango. O sea, que es en parte es ser divino por participación. Por participación. O sea, quedemos claro, muy claro esto, ¿no? No como la Iglesia Católica dice que es directamente. No. Es por participación. Luego hay otra cosa que yo quería comentar, Santiago. Sí, muy rápido, Juan. Sí, muy rapidillo. Sí. Y es que, ¿qué digo yo? ¿Qué necesidad tiene la Señora de que se le hagan templos, etcétera, etcétera, etcétera, cuando es precisamente la gobernadora de la Tierra y ya tiene que estar en todas partes, ¿no? Porque el templo de Dios es nuestro cuerpo, es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestra carne. Claro, pero a lo mejor aquí más de uno te diría, Juan, que sí, que los seres humanos necesitamos un lugar donde reunirnos para orar, ¿no? Sí, sí. Entonces puede quizás ser ese sea el fin de por qué la Virgen en tantas y tantas apariciones dice que se construya un templo, una ermita, para que la gente rece en ese lugar, ¿no? Pero es que eso para mí es sospechoso, porque eso ya puede ser motivo de disensión, puede ser motivo de disputa, puede ser motivo de que haya gente que se crea, como dicen, los llamados por la Señora, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensar, con todos los respetos. Lo dejamos ahí, Juan. ¿Te parece que para el próximo fin de semana, si no al siguiente, vienes al programa, que tengo ganas de tenerte aquí? A ver si puedo. Y hacemos una tertulia, ¿de acuerdo, Juan? Sí. Me quedan tantas cosas en el tintero. Bueno, pues Santiago, solamente una pregunta que se quede en el aire. Adelante. Si a Bernadette no le hubiera dicho que es la Inmaculada Concepción, ¿la Iglesia Católica lo hubiera considerado como un milagro? Muy bien, pues lo dejamos ahí en el aire. Venga. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas noches. A ti y a vosotros. Adiós. Buenas noches, Juan. Gracias. Nuestro número de teléfono, ya prácticamente terminando el programa, pero todavía hay tiempo, 916-83-8080, el teléfono de Más Allá de la Realidad. Don Santiago, decía usted, cuando hablaba Juan Carlos y decía, hace algún comentario y decía así con el dedo, que no. ¿Qué es lo que pasa? No estoy de acuerdo, yo aprecio mucho a Juan. A Juan, es un hombre estupendo, muy culto, pero lo de gobernadora no me ha gustado. No. No me ha gustado, no. ¿Cómo lo definirías tú? Yo defino a la Virgen como madre de todos, y por eso dice hijos míos, madre de todos. No es gobernadora, no manda. No manda ni dice aquí, y cuando se refiere a levantar un templo, eso dice levantarás en alguna ocasión, me parece que en Fátima, a las de Fátima o Lourdes, ¿no? Dijo eso, que levantarse en un, bueno, pues en memoria mía, levantar lo que queráis, o una chocita o un templo, lo que queráis. Pero lo de gobernadora de la Tierra, eso nada. Es la madre, la Virgen es la madre de todos. Es decir, por eso dice, hijos míos. Y ahí queda. Muy bien, opiniones para todos los gustos. No tenemos más tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Y don Fernando, que nos ha puesto unos cantos gregorianos maravillosos de fondo, don Fernando. Acordes con el tema de la noche, ¿no? ¿Cuántas cosas? Sí, es que hay otra cosa también muy, muy importante. Sí. Trasladándonos a su hijo, a Jesucristo. Vosotros que concebís a Jesucristo airado en el sermón de la montaña, a los pescadores, diciendo no, porque yo le veo una voz apacible, tranquila, serena, menos cuando en el templo pues se revela contra los mercaderes y todo ello. Pues yo a la Virgen la concibo así. Quizá la primera grabación que hemos tenido es la más fresca, es la que más puede parecerse a la voz de la Virgen, ¿no? La Fuensanta, apariciones de la Fuensanta en Murcia. Pero trata con un amor, con un cariño, y de gobernadora con látigo y eso nada, absolutamente, Juan Carlos. Es la madre de Dios, la madre de todos nosotros. Y por eso dice siempre y repite, en una y otra vez, hijos míos, hijos míos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Volveremos a retomar este asunto de las apariciones de la Virgen. Tenemos pendiente, como les decía antes, tenemos pendiente un programa con Pedro Esteban sobre el tercer secreto de Fátima. No sabemos exactamente cuándo lo vamos a hacer, porque Pedro vive fuera de Madrid, pero será muy muy interesante el asunto. Yo quisiera preguntarte una cosa, Santiago. Sí. Y la dejamos ahí. Estamos terminando ya. No, solamente es una cosa, una pregunta. ¿Ustedes creen, tú piensas y crees que el Papa o los Papas, Juan XXIII, Juan Pablo II, etcétera, etcétera, Pío XII, han visto a la Virgen? Lo dejamos ahí. Interesante pregunta. Algo que a lo mejor ni siquiera ellos responderían. Pues seguramente porque no pueden. Seguramente. Imagínate si el Papa dice que ha visto a la Virgen, ¿no? Y que ha hablado con ella, que tiene un coloquio. Y que ha hablado con ella. Don Santiago, que no hemos recordado nuestra web, ¿eh? Adelante, don Fernando, vamos con ello. Bueno, ya que nos estamos yendo, y la noche ha sido densa, densa, densa. Densa en el sentido temático. Y en el sentido bueno, lógicamente, don Santiago. Pero vamos con buen ritmo y con buen ánimo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Como siempre intentamos hacer. Bueno, en nuestra página web, la web de Más Allá de la Realidad, www.santiagovázquez.net. www.santiagovázquez.net. Fernando, que me gusta mucho esta canción. ¿Le gusta? Me gusta mucho. ¿Quién la ha elegido? Pues, bueno, yo y nuestra querida coordinadora. Señorita coordinadora, enhorabuena por haber escogido esta canción para... Que se va sonrojando, don Santiago, no le diga nada. No le digo nada. ¿No nos dice buenas noches hoy? No nos dice buenas noches hoy. Señorita Eva, díganos algo, por favor. No nos dice nada. No quiere. Se niega en rotundo. En redondo. Pilar, que está por ahí. Pilar, buenas noches. Tampoco dice bueno, nada, bueno, pero bueno, tenemos que es... huelga de lengua caída. Señoras y señores, el fin de semana que viene, si Dios quiere, más estaremos aquí con todos ustedes el sábado a las 2 en punto de la madrugada para acompañarles con más misterios y más enigmas. Ya saben, en Más Allá de la Realidad, los sábados de 2 a 4 de la madrugada. Y también los domingos, madrugada del domingo al lunes, de 2 a 4. Aquí estamos para contarles tantos y tantos misterios de la vida. Don Santiago, querido padre, ¿quería usted decir algo? Nada más que dar un abrazo muy fuerte a los oyentes y de verdad felicitaros por el programa que habéis hecho esta noche. Creo que ha sido... realmente impactante, y que más de uno hoy se va a la cama rezando, por lo menos. Bueno, pues esa es la intención, que por lo menos sirvamos de algo. No sé si para rezar o no rezar, pero por lo menos que las personas piensen y que se planteen las cosas, porque nos encontramos ante evidencias, y lo que hemos escuchado esta noche y hemos hablado es solamente una parte muy pequeña de todo lo que hay en referencia a las apariciones de Nuestra Señora, a las apariciones de la Virgen María. Don Fernando, que nos vamos. Así es, nos vamos hasta el sábado que viene, don Santiago. Le echaré de menos en los micrófonos, ¿eh? Y ya usted también. Durante esta semana. No va a estar esta semana. No, digo que... No, sí, yo firme, como siempre. Yo como padre tengo la obligación de saber dónde están mis hijos. No, me refería que nos gustaría, ¿verdad?, que el programa fuese, pues... Pues en fin, sí, sí. Más frecuente, en fin, ya me entiendo. De Jesucristo no ha habido apariciones con voz ni nada que se le parezca. Sí que ha habido. Hablaremos del asunto cuando llegue el momento. Gracias, señoras y señores, amigos y amigas, por estar ahí un día más con todos nosotros aquí en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Buenas noches. Radio Getafe, 101.8 FM. Han escuchado la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad.